y que genera un impacto muy negativo en las finanzas de cada familia, de cada docente, puesto que el aumento de alquileres, de transportes, de alimentos, de tarifas, hace que nuestro salario quede realmente relegado y máxime no habiendo tenido aumento el mes pasado, más dificulta esto la situación. Respecto de, bueno, del cierre, ¿no? La UTELPA va a convocar un congreso extraordinario. Vamos a convocar un congreso extraordinario para debatir la coyuntura nacional, la situación provincial y las estrategias que nos vamos a dar como sector sindical, como sindicato, para el avance en la paritaria provincial y también de cara a qué respuesta vamos a ir dando al respecto. Es necesario y fundamental tener las voces de todos los docentes de las distintas seccionales que conforman la UTELPA, de la misma manera que lo venimos haciendo en todas las acciones que en unidad estamos llevando adelante con el resto de la clase trabajadora en nuestro país y en nuestra provincia. Con respecto a eso, te quería preguntar, bueno, la evaluación que hace la conducción de UTELPA respecto del fuerte paro y la convocatoria que nosotros habíamos hecho a la comunidad educativa, tu participación en el escenario, en la movilización que fue muy importante en la ciudad de Santa Rosa y también en la ciudad de General Pico. Sí, ayer se llevó adelante la jornada de paro nacional que convocaron las centrales de trabajadores a nivel nacional, la CGT, nuestra CTA, CTA de los trabajadores y las trabajadoras, la CTA autónoma, aquí en nuestra provincia, en una unidad muy fortalecida, las centrales con los pueblos originarios, la CCC, movimientos sociales, cooperativas, que en definitiva muestra una vez más que el problema tan acuciante que vivimos los trabajadores y trabajadoras no es solamente de un sector, sino que nos afecta a todas y a todos. En el caso de la docencia, el paro fue de un altísimo acatamiento, más de un 90% a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, y con una muy, muy importante participación de docentes en la convocatoria de concentración y movilización en la ciudad de Santa Rosa, en la ciudad de General Pico, dando cuenta de la imperiosa necesidad que tenemos la clase trabajadora de salir a la calle, de decir que no estamos de acuerdo con estas políticas de tremendo ajuste a nivel nacional y de decirle también a nuestro gobierno provincial que el ámbito de discusiones son en los espacios de paritaria, en el caso de nuestro sector docente, para discutir y recomponer salarios. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Diario Docente. Todas las voces. Bueno, importantísimo los datos que nos da Roxana después de la entrevista. Sí. Se viene un congreso extraordinario de la UTELPA. Sí, va a salir anunciado ya a partir de mañana. A partir de mañana tiene que estar en los diarios porque son 5 días hábiles. Ya se envió esa nota, así que va a estar conociéndose mañana. Y bueno, es un espacio de debate y un espacio de trabajo donde participan y se representan, ¿no?, todas las seccionales de la provincia para analizar el contexto nacional, el contexto provincial y las acciones y las medidas y todo lo que evaluemos, ¿no? Porque día a día, como se planteaba hoy en la mesa paritaria, día a día la situación y el contexto cambia y lamentablemente cambia para mal, ¿no? Estamos viendo cómo avanzan en contra de nuestros derechos y el fuerte financiamiento que sufre la provincia de La Pampa, la sufrimos todos los pampeanos y las pampeanas. Vos tenías ahí algunas cifras, ¿no?, que nos podrás decir. Sí, hay un informe interesantísimo sobre las transferencias educativas a las provincias, las transferencias del presupuesto nacional, ¿no? Sí. Por ejemplo, transferencias educativas. Durante los 4 primeros meses de este año, Nación transfirió 13.967 millones en concepto de fondos educativos. ¿Sabés cuánto representa? No. Un 4,6 del presupuesto para todo el año. Bueno, después, programas nacionales en ejecución. Sí. Solo 2 programas tienen un nivel de ejecución que supera el 10%. Información y evaluación

este tema que se debate. El otro día estuvimos en Cetera escuchando la sesión que se llevó adelante, la sesión anterior de la comisión. La verdad que lo que nosotros queremos plantear, primero es que la discusión entre el tema de las universidades y el financiamiento universitario y la discusión del FONID no son dos temas separados, es un tema único que tiene que ver con una perspectiva de financiamiento de la educación pública. En Argentina, durante muchísimos años, hemos peleado por el financiamiento educativo que incluye a las universidades y a las escuelas. El sistema educativo nacional está vigente, están vigentes las leyes que rigen el sistema educativo nacional, donde se incluye el financiamiento para las escuelas de todos los niveles y modalidades, desde el nivel inicial hasta el nivel superior no universitario y a las universidades, forman parte de un mismo plexo normativo. De hecho, la ley de financiamiento prevé fondos para ambos subsistemas, por decirlo de alguna manera, y entendemos que son temas que requieren una resolución urgente. ¿Por qué? Primero porque estamos en una situación crítica donde no solo se dejó de pagar el FONID, Fondo Nacional de Incentivo Docente, que está previsto por ley, sino que el Estado Nacional dejó de enviar los fondos para comedor y copa de leche y refuerzo nutricional que se envía a las provincias y que también está fijado. Esos fondos hoy están ejecutados en cero. Yo voy a poner a disposición luego de todos los bloques de diputados un trabajo que nosotros hicimos desde con los economistas que trabajan en el Instituto Marina Vilte de Cetera, donde se muestra que no solo se está desfinanciando en el FONID y en el Fondo Compensador, sino también se dejaron de enviar los fondos para construcción de escuelas. En la última paritaria que nosotros tuvimos, que fue hace bastante, por cierto, y donde no se llegó a ningún acuerdo, luego de la cual hubo una medida de fuerza de Cetera Nacional, en esa reunión el gobierno nacional se comprometió y consta en las actas enviar los fondos que tienen que ver con el fondo compensador, que es lo que cobran las provincias que tienen salarios más bajos, los fondos para refuerzo nutricional de comedor y copa de leche, los fondos para infraestructura escolar, construcción de escuelas que estuvieran en un 50% para arriba y lo que tenía que ver con la deuda del FONID y el FONID. Porque hay una deuda de los últimos dos meses del FONID que este gobierno tampoco abonó. Esto trae consecuencias dramáticas para la educación pública y es algo muy similar a lo que está pasando con las universidades. Por eso para nosotros los dos temas están vinculados. Están vinculados legislativamente y están vinculados en el sentido de que si defendemos la calidad educativa y si aquí en esta comisión muchísimos legisladores, como hemos escuchado, hablan del mejoramiento de la educación, la verdad que no se explica cómo eso se puede hacer con salarios de hambre que no llegan a la canasta familiar, ni mucho menos, hoy no llegan al piso nacional, no llega a la canasta de indigencia. O sea que quieren maestros de Finlandia, pero con sueldos de Nigeria, más o menos. Por el otro lado, la infraestructura escolar, que se han frenado todas las obras, eso es una cuestión dramática, porque una de las cosas en la que nosotros insistimos en las paritarias que tuvimos, tanto con el anterior gobierno como con el actual, es la necesidad de que se terminen las obras. Hay un faltante de jardines de infantes en todo el país. Había habido una construcción de obras y un comienzo de obras que quedó totalmente frenado desde la asunción de Javier Milei al gobierno nacional. Y también nos preocupa mucho lo que tiene que ver con comedor y copa de leche. ¿Por qué? Porque no se le están enviando los fondos a los comedores comunitarios. La mayoría de los niños, niñas y jóvenes de la Argentina comen en las escuelas. La mayoría. Esos fondos son fundamentales para que los niños y niñas de los sectores populares tengan una alimentación adecuada y saludable. Porque por el otro lado, después se preguntan los resultados y cómo leen los chicos y las chicas, pero nadie se pregunta por qué no llega la plata para comedor y copa de leche. Así que fundamentalmente para nosotros es urgente. Estamos viendo dos cuestiones con mucha preocupación en el tema del FONID. Se está desfinanciando las provincias bajo promesas de enviar fondos por el costado como ATN

7 kilómetros caminaré. No teme, déjenme, déjenme, para dar clases en lo vento. No teme, déjenme, déjenme, 7 kilómetros caminaré. No teme, déjenme, déjenme, en el cruce de lo vento. Kilómetros caminaré. Déjeme, déjeme, déjeme, para dar clases en lo vento. Déjeme, déjeme, déjeme, 7 kilómetros caminaré, para un pueblo bajado, para este blues.